Sabes que este amor es tan fuerte. Era envidiable lo de los dos. Yeah, yeah. Es que esta noche volveré a tocarte. Cuando la luna deje de mirarte y me entregues todo tu cuerpo. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Deja que te cuente, no sale de mi mente. Siempre presente, yo estoy pendiente a tus movimientos, buscando la oportunidad. Veo que subes Instagram, no te importa el que dirán, baby. Con las fotos que tú subes, yo muriéndome por ser el que te calienta en la noche. Y te quiero ver, yeah, para resolver, yeah. Dime dónde, por favor responde, contéstame, yeah, yeah. Y te quiero ver. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Sabes que yo soy pa' ti y que tú eres pa' mí. Se supo desde el primer día. Sentí que ya te conocía. Sigo esperándote aquí, esperando por ti. Se supo desde el primer día. Sentí que ya te conocía. Tú sabes que no quiero perderte. Sabes que este amor es tan fuerte. Era envidiable lo de los dos, yeah, yeah. Es que esta noche volveré a tocarte. Cuando la luna deje de mirarte es todo tu cuerpo. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. J Balvin, man, Sky rompiendo el bajo. Let's go. Infinity music. Energía.